es Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. ¿Dónde estarán los goles que le faltan a Elche? El Elche los está buscando y la verdad es que hay una gran preocupación por esa falta realizadora, esa carencia de pegada que tiene ahora mismo el conjunto cristiano y que le hace estar pues ahí, enganchado con muchos equipos, mitad de tabla. Los optimistas dicen solo 2 puntos del playoff, los pesimistas dicen a 8 ya del ascenso directo y ni que hablar de a la distancia con el líder, con el Betis, que está ya muy, muy lejos, pero lógicamente hay que mantener la calma. Esto todavía le queda mucha competición. Estamos en la jornada 12, es una maratón de 42 partidos, que es todavía 30. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más en este martes, como siempre, jornada de descanso del Elche Club de Fútbol. Es evidente que en el seno del Elche, técnico, en los miembros del Consejo de Administración, en los jugadores y en los aficionados, en todos, pues la verdad es que hay preocupación por esa falta de gol tan alarmante que tiene el equipo. En 12 partidos, llevar 9 goles no solo no es que no sea habitual, que es tremendamente alarmante, porque el equipo invitano, lo que pasa es que está rentabilizando al máximo cada gol que mete, por eso lleva 16 puntos, pero en cuanto le falle un poquito su estrategia defensiva, se puede ir al carajo. De todas formas, vamos a seguir confiando en la plantilla, vamos a seguir confiando en el técnico, porque evidentemente ahora mismo no nos queda otra. Es cierto que Bordalás no encuentra su victoria, es cierto que el técnico de Elche sigue dándole vueltas a la cabeza y rebanándose los sesos de cuál es el mejor equipo y cuál es el mejor sistema. De hecho, juega con un sistema habitualmente que no es habitual en él. Fíjense si estará liado. Y eso puede más desorientar que orientar al futbolista. ¿Qué le falta a Bordalás? ¿Qué le falta a Elche? Ganar 2 partidos seguidos, que empieza a confiar ya en 11, en 11, y que la gente se lo prenda de memoria. Pero no llega. ¿Y por qué no llega? Pues porque no llegan los goles. Y porque Elche tiene más delanteros que el año pasado, pero la sombra de Jorge Molina es tremendamente larga. ¿Qué vamos a hacer? Si es así, si es la cruda realidad. A estas alturas pensábamos que Felipe, Pereira, Piñales y Ángel nos harían no olvidar a Molina, porque era absolutamente impensable que lo hicieran olvidar. ¿Por qué? Porque es el máximo goleador en la historia de Elche, con 26 dianas. Nadie en la historia de Elche había marcado tantos goles. Pero hombre, al menos en noviembre pensamos que no íbamos a estar mareando la rodilla, alimentando el debate de estar morir. Pero es que, claro, el tío se le ocurre meter un hat-trick el otro día contra el Betis, está haciendo lo que sabe hacer, encima el equipo que lo compró no le paga el Elche, y encima el Elche lleva 9 goles en 12 partidos. Es, de alguna manera, incuestionable a estas alturas sigamos acordando los goles. No es por dar la vara, es que es la cruda realidad. El Elche el año pasado a estas alturas ya iba mejor que el actual, iba hacia arriba como un cohete de la calidad de Bordalás y lo cogió el penúltimo. Pero el dato que les voy a dar es el que me interesa. Llevaba el doble de goles que el actual, 18 goles a favor. Llevaba 2 puntos más, llevaba 18 goles a favor. Pero sobre todo, el dato más clarificador y relevante es ver la clasificación actual y cómo los 8 equipos que están por delante del Elche no llevan ni 1, ni 2, ni 4, ni 6 goles más que más. Por ejemplo, vamos a ir de menos a más. El Elche es 9, lleva 9 goles a favor. Las Palmas, 8º, 21, más del 2. 7º, Granada, recién ascendido, 21, más del 2. 6º, el Salamanca, una pequeña excepción, lleva solo 13, pero ya son bastante más que los 9 que lleva el Elche. 5º, el Valladolid, 20, más del 2. 4º, el Barça B, que no cuenta para el playoff, 20, más del 2. 3º, el Celta, 22, hasta de más que el doble. Segundo Rayo, 20, más del doble. Y bueno, ya el Betis, 30. Lleva más del triple de goles. Pues hay todavía tiempo para reaccionar, claro que sí. Lo que pasa es que cuando escucho esto de que es una racha, racha muy duradera, ¿no? Una racha en la que el Elche se lleva un gol fuera de casa marcado, no es una racha. Como creo que no es una racha, la parte positiva. Y es que es el segundo equipo menos goleado de la categoría. Solo el Betis está por encima del Elche en esta clasificación. Solo le han metido 10 goles. Y al Elche 11. Y al resto, por ejemplo, de sus rivales, vamos con la misma situación de menos a más. A Las Palmas le han hecho 17. Al Granada 15, al Salamanca 12, al Valladolid 13, al Barça 18, al Celta 14, al Rayo 12. Es decir, Elche es un equipo muy bien asentado, defiende bien, le hacen muy pocas ocasiones de gol, y si tuviera gol, no te digo nada. Estaría con el Atlético, estaría con el Rayo. Vamos a seguir confiando en los cuatro que tenemos, no solo en los delanteros, y que sean justos también. Hay que esperar también la llegada de los goles de los centrocampistas. Y ojalá también la de los defensas en estrategia, porque la estrategia está funcionando fatal. Este año no está funcionando. Elche se harta de sacar córners, jugadas a balón parado, y no aprovecha nada. También tiene que trabajarlo el técnico. Pero claro, no escondamos la realidad. Esto es una plantilla todavía en construcción. Si yo es que creo que tiene mucho mérito estar donde estamos, con 15 fichajes nuevos, tiene muchísimo mérito. Esa es la prueba de esto. Lo otro es vender luz, como siempre. Fíjense, si la sombra y de Molina se recuerda que hasta uno de los nuevos, los que ha venido este año, su metra lo reconoce. Sí, había. Al que está por detrás del Elche, el Villarreal de Eibar, 16 goles. Y el décimo Jerez, 16. Y el Girona, próximo rival del Elche, lleva el doble de goles que tú. Lleva 19. También es cierto que lleva 16 goles. Y el siguiente, el décimo tercero, el Cartagena, que está en hora baja, lleva 16. Y así podríamos seguir. Solo hay dos equipos que llevan menos goles que el Elche. El penúltimo, el Recreativo, y el antepenúltimo, el Huesca, que están en descenso. Bueno, dicho esto, yo sigo confiando en que, pero claro que no es una racha, esto yo creo que es un problema de varias circunstancias. Primero, de calidad. Segundo, de que el técnico todavía no ha dado con el 11. Y cuando dé con el 11 y el equipo empiece a ganar partidos y el técnico repita ese 11, estoy seguro de que llegará la tranquilidad y que los delanteros no estarán tan ansiosos por marcar. Pero dicho esto, sigo confiando en esta plantilla. Porque si, teniendo este carrusel de resultados que empieza muy bien, luego un mes perdiéndolo todo, luego tres semanas muy buenas, ahora lleva tres semanas malas, si con esta tremenda irregularidad están ahí, noveno, a los puntos del playoff de promoción, oye, si mejoran, evidentemente pueden estar mucho más arriba, solo ganando al Girona, por ejemplo. Fíjense que el Girona es una auténtica sucursal de Elche. Dani Mayo, ¿se acuerdan? Portero. Vino con aquella tangada de los José Manuel, Jordi, Cantor Acuña, un Dani Mayo que vino con Fisio. Noguerol, el director que ha venido, el con más raíces de poco, además vino en dos periodos distintos. Dani Tortolero, que pasó con más pena que gloria, pero también visto las meses de leche. Sandro, que este año lleva ya 4 goles con el Girona. Vamos, lleva el doble. Que más volador de Elche que llega a 2 en realidad, y no valía. Y ya saben su salida realmente tortuosa, como fue. Eragón, ya mucho que se fue de aquí, y el otro día marcó un hat-trick. ¿Y Moja? ¿Se acuerdan? Del marroquí. Pues 6 exjugadores del Elche. Viéndolo así, diría, estos tenían que estar terminados ya. Son todos los que el Elche no ha ido queriendo en los últimos 7 u 8 años. Podría ser. Están en activo y jugando, y algunos marcando goles. Y de momento, el Girona, insisto, lleva el doble de goles que el Elche, pero no lo rentabiliza bien, puesto que pues está por debajo del Elche. Eso sí, solo un puntito por debajo. Llevan 15 puntos y el Elche 16. Va a ser un partido con una motivación extra por parte de muchos de estos jugadores, pues que algunos fue un paso efímero, otros ya mucho más, tuvieron mucho más tiempo, como el caso de Noguerol o de Peragón, y querrán dejar una buena sensación. Hoy ha sido jornada de descanso en el Elche Club de Fútbol. Mañana vuelta a los entrenamientos. El técnico va a recuperar a Pellegrín o acaso Igemedelo. En el caso de los dos primeros, todo apunta que volverán directamente a su titular. Y luego baja segura Eduardo Bacar y Santos. Santos está teniendo muy mala fortuna con las lesiones, porque desde que comenzó la temporada, después de esa grave lesión que le mantuvo 6 meses apartado, la verdad es que no está teniendo fortuna, y la verdad es que está cayendo. Empieza bien, luego otra vez cae, y ahora pues parece que otra autoridad fibrilar le va a mantener apartado otras 2 o 3 semanas. Muy mala suerte está teniendo. Ha percibido está Vasco Fernández, el portugués, que recuerden dio la roja directa después de la doble amarilla, con lo que no limpió. Y bueno, pues va a ser un partido importante frente a un Girona en el que, bueno, las dos visitas que ha rendido en la categoría de plata en el Martín Valero, el Elche siempre ha ganado. En las dos veces consiguió vencer. La primera visita fue en la temporada 2008-2009, jornada 37, en un partido en el que el equipo de Claudio Barragán aseguraba la permanencia en vencer por 2-1. Y justo un año después, una jornada más tarde, en la 38, se volvían a ver las caras en una situación totalmente diferente a la de la temporada anterior. El Girona llegaba a decir con la necesidad de sumar puntos para alejarse del descenso, mientras que los franquiverdes, tras haber vencido la semana anterior al Celta, con un solitario tanto de Celta, de Jorge Molina, llegaban al partido con la necesidad de sumar un nuevo triunfo para mantener vivas sus opciones de luchar por el ascenso. Hasta el momento, las dos ocasiones en las que ha visitado Girona el Martín Valero en la categoría de plata, y el Elche ha salido vencedor. Bueno, podemos esperar que en esta ocasión también sea así. Sabor de nuestra tierra desde 1867. Sí, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la Dulce de Alicante. Y adiós, tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? Comerciante Cercianera, todo en madera, decoración y complementos. Nuestra barra, moderna fórmula gastronómica de tapas y cocina mediterránea, junto a una selección de vinos estupenda. Ambiente fresco, atractivo y decorado con estilo minimalista, da esa sensación de tranquilidad y sosiego ideal que tanto gusta a nuestros clientes. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, aconsejamos reserva al 966-11-097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Ya no necesitas seguir soñando, porque llega el nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stop Start de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FGA, Capital Spain EFC. Ven a verlo a Inicar 4x4, tu concesionario Land Rover en Elche. Antonio Machado 75. Siempre por el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CI Mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 250 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Cermefon, tu distribuidor autorizado Vodafone en el centro comercial La Lluc y en la calle Camino de los Manos 1, Elche. Deportes, Elche, punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues antes de hacer un breve repaso, pero vamos, lo hago muy rápido como cada martes para ver cómo las diferencias que hay entre este Elche y el del año pasado, que es la misma jornada, jornada número 12, que el Elche el año pasado era noveno, exactamente igual que ahora, los dos Elches, el del año pasado y el de este eran novenos, la diferencia es que este año tiene 10 y el pasado tenía 18, iba como un cohete hacia arriba desde la llegada de Bordalás, pero cogió séptimo con tan solo 4 puntos y bueno, pues fue un auténtico maratón de puntos en los primeros 2 o 3 meses, salvando al equipo prácticamente el mes de Navidad, en el diciembre, enero. Por arriba el ascenso lo teníamos en 22 puntos, la Real Sociedad era tercera, 22 puntos, ahora el ascenso directo está en 24, visto que este año está lo de la promoción de ascenso, del tercero al sexto. Y por abajo el descenso, el año pasado lo marcaba el Celta de Vigo con 12 puntos, ahora lo marca el Huesca, próxima salida del Elche con 11. Está la cosa muy, muy igual a la relación al año pasado. Bueno, pues vamos a escuchar protagonistas. Uno de ellos, hemos escuchado, o les he comentado, estas 6 jugadores del Girona vistieron la camiseta del Elche, pues en la actualidad en el Elche solo hay uno que haya vestido la camiseta del Girona, que es Jordi Sumo. Hablaba prácticamente de este partido y de su ex equipo, el rival. Alternando bueno, pues semana tras semana. Ahora que viene Chirón, pues hacer el punto bueno aquí en casa y a ver si hacemos ya los experimentos. Y el capítulo de los goles, que está en boca de todos, para su meta no hay mayor problema, van a llegar seguro. Van a llegar seguro, los delanteros que tenemos y los hombres de campo llegan seguro. Hay que tener paciencia. Cuando falta gol, pues se crean problemas, o se sacan todos los problemas, se meten, los futbolistas que llegan al área, el juego, no sé. Cuando metamos algún partido, sabemos que ya desaparece la cosa. ¿Molina? Sí, había pues, Jorge Molina, pues que aportó mucho. Aportando también experiencia, sobre todo jugador, está también realizando un buen momento. Y pues sí, es una cosa, si nosotros no podemos hacer nada, sois vosotros quienes necesitáis esto. La chica se va, alguien así que quiere, así que no lo veo, un coche no nada. Es un Honda Civic de color negro, es el nuevo. ¡Qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD 43, volante nuevo. Nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 no incluido. Consulte condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, de Power of Dreams. Alcantara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorra 41, punto de Caparejo. Y en Orjuela, carretera Murcia, Ponte, kilómetro 27.100. Vive un fin de semana diferente en IFA. Diferente y divertido. Todas las fiestas populares en Expo Fiesta. Un turismo diferente y saludable en plural.com. Y muchas, muchas cosas que te gustan en Te Compras Miralacán. El fin de semana del 19 al 21 de noviembre a IFA. Y la entrada es gratuita. ¿Conoces las pulseras de silicona que todos los chicos y chicas queremos llevar? Gomas de colores con divertidas formas que al quitárnoslas vuelven a recuperar su aspecto original. Cada lunes, martes y miércoles, sorprende a tus hijos y llévales una nueva serie de 6 pulseras por solo 40 céntimos con Navidad. Gran oferta en Ferretería La Llave. Mini amoladora Black & Decker, 710 vatios, 29,99. Sí, solo 29,99 euros. Es el ofertón de Ferretería La Llave. Compromiso y ventana. Están 5 años de garantía. Y es asegurarte que si no te convencemos, nos puedes devolver tu Hyundai con toda confianza. Compruébalo. Ahora tienes un Hyundai 7.790 euros. Nos acompañan. Autofima, su concesionario de Hyundai de la carretera de Villete y la Cruzada. Ante el caso de incendio, este punto puede salvar vidas. Vigimax, seguridad y detección de incendios. Los mejores profesionales del sector se han unido en Vigimax para su empresa a domicilio, sistema de alarmas conectadas a nuestra central receptora, vigilancia física y circuito cerrado de televisión. En Elche Parque Industrial, calle Martín y Soler 21. Informes en el teléfono 902-504-403, www.vigimax.es. De Bodas, un concepto nuevo para organizar el día más importante de tu vida. De Bodas te asesora gratuitamente para contratar todo lo que necesites para tu boda. No pierdas tiempo ni dinero. De Bodas te lo da hecho. Sueña tu boda, comunión, bautizo o cualquier evento y juntos lo haremos realidad. De Bodas, Capitán Antonio Mena, 126, Elche. Teléfono 691-81-45-57. Encanto, fascinación, la magia está en tu piel, el secreto del perfume. La verdad, pon en tus manos la colección de 12 mini perfumes de grandes diseñadores españoles. Toda una gama de sensaciones que solo la fuerza de la inspiración puede crear. El domingo 21, llévate la primera entrega, Mellow de Roberto Merino, por solo 1,95€ con la verdad. Deportes, Elche en punta, dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en Radio Express Cope Elche, uno de los veteranos del equipo, una de las referencias, José Luis Hachiari, también pues habla de lo que hablamos todos, que es esa falta de gol, que a poco que el Elche tuviera más pegada, pues sería un equipo que de verdad podría estar ahí arriba. Ahora mismo son muchos los que lo dudan, porque single, estás abocado a luchar como mucho por mantener la categoría. Vamos a esperar, como dicen los jugadores, que esto es una cuestión de racha, aunque ya va para 3 meses la racha, que ya llevamos 12 partidos. Para José Luis Achiari está claro que están negados de cara a gol, que para ganar necesitan marcar y que todavía le sigue echando cuentas del empate en Tarragona. Él piensa que se pudo ganar. Después del partido, la sensación es que se han escapado dos puntos, que el equipo trabaja muy bien, controla y maneja los partidos, pero también es verdad que para ganarlos se necesita marcar goles. Esa faceta estamos un poquito negado y para ganar el partido tenemos que marcar. Bueno, tampoco hay que volverse loco en el sentido de que ya vamos a estar arriba ya. Así que todos los equipos son difíciles, solo tenemos que ir sumando y lo que tenemos que tratar de ganar son los de casa. Afuera el equipo está haciendo mérito para ganar, pero no está teniendo suerte, pero creo que lo que me interesa es estar en la jornada 42 entre los 6 primeros. Ahora no sirve de nada si después no termina de rematar. Entonces, todo lo que sea sumar afuera es bueno y en caso sí que tenemos que ganar. Bueno, yo creo que oportunidades estamos teniendo, nos está faltando por ahí la claridad de ese último pase o tener definir jugadas puntuales. Entonces, yo creo que el equipo trabaja muy bien los partidos, los madura. Yo creo que por momento es superior al equipo contrario, pero bueno, hay que marcar goles y yo tengo plena confianza en todo el equipo de que sea un partido y que se nos abra largo, porque el equipo está. Bien. Bueno, nosotros en la semana estamos trabajando mucho en definición, estamos trabajando mucho en combinaciones y bueno, se está trabajando, pero llega la competición y ahí es donde realmente todo tenemos que estar acertados y ahí ya depende de cada uno. Que hay que trabajar una cosa a la otra, si no ya es la frente del portero, tratar de meterla ahí adentro, pero que estamos trabajando en todos los aspectos para mejorar eso. Mira, yo la verdad que me estoy encontrando bien, lo que pasa es que la verdad que cuando el equipo no es vistoso, el trabajo de gente como pujante, gente que trabaja por ahí no se ve y no se valora. Si el equipo, cuando el equipo gana, es todo mucho más vistoso, pero tranquilo, porque dentro del campo de juego trato de ayudar y ser solidario con mis compañeros y con los que tiene el entrenador, y trato de arrancarme con eso. Este fue el primer partido que jugamos y bueno, a medida que fue pasando el encuentro lo fuimos cuando lo mejor. Después del final del partido estuvo un poquito más arriba, un poquito más liberado, pero bueno, que bien. Bueno, dentro del campo de juego hay que hablar de una forma u otra, pero lo importante y lo mejor es que saquemos conclusiones rápido para el bien del encuentro y del equipo. Pero nada, bien, bien. Su pareja con David Sánchez fue la primera vez que tuvo esa pareja de baile, porque la verdad es que había que estar en su caso, con Mantecón no recuerdo si ha llegado a estar, me parece que no, y ahora con David Sánchez, con Generelo sí, pues veremos si se mantiene, porque ahora para esta semana lo normal es que entre Peregrín por Héctor Verdés, que entre Guacaso, en principio veremos por quién, o si podría ser por Sumetra, y lo normal es que juegue con un 4-4-2 y que sea Guacaso, David Sánchez, Asiari y Quique Mateo, y detrás, bueno, pues Pellegrín con Echeita. No, normal, veremos, porque Vasco Fernández y Cartio jugaron otro día con el Quito Arripa, veremos qué hace para esta jornada. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol, que mañana vuelve a los entrenamientos para preparar el choque del sábado, recuerden, a las 6 frente al Girona. Nada más. Germán, saludos. Buenas tardes.